Sección 26 de Páginas Sevillanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Páginas Sevillanas de Manuel Chávez Rey. Capítulos 76 a 78. 76. El salón de Cristina. Y he de ir al parque, porque su apacible sitio ameno de las flores y las damas es el cortesano imperio. Calderón de la Barca. Ya en otros apuntes nos ocupamos del asistente de Sevilla, don José Manuel de Arjona, y citamos algunas de las más importantes obras que bajo su mano se llevaron a cabo y las cuales contribuyeron muy poderosamente al mejoramiento de nuestra población. Fue uno de los trabajos que con más cariño emprendió Arjona la construcción de un agradable paseo a la orilla del río Guadalquivir y frente al Colegio Náutico de San Telmo. Venciendo con toda energía todas las dificultades y obstáculos que se presentaron a su paso, consiguió dar principio a la realización de su proyecto, terminándose las obras de la primavera de 1830 y verificándose la inauguración oficial del paseo el sábado 24 de julio del mismo año, día de la última esposa de Fernando VII, por lo cual se le dio a aquel sitio el nombre de Salón de Cristina. Aquella tarde fue numerosísima la concurrencia que asistió al nuevo sitio de recreo, donde se celebró un baile tocando las bandas militares escogidas piezas y quemándose por la noche vistosos fuegos de artificio. El Salón de Cristina se puso de moda. Durante mucho tiempo fue el punto de cita de la buena sociedad sevillana. Por entonces había en el centro del paseo un templete de graciosa forma y en los jardines, a más de los muchos árboles y plantas, existían infinidad de estatuas y garrones de mármol, fuentes caprichosas, pajareras, cenadores, cómodos asientos y emparrados que prestaban dulce y agradable sombra. Aquellas espesuras favorecían mucho a los rendidos galanes y a las discretas damas que en las calurosas noches de estío y en las frescas mañanas de primavera pasaban allí gratísimas horas. Cuántos sabrosos diálogos y cuántos amorosos suspiros, cuántas promesas y juramentos escucharían aquellos frondosos plátanos orientales, aquellos melancólicos cipreses y aquellos románticos sauces. El Salón de Cristina se veía diariamente animadísimo y presentaba un hermoso cuadro. Allí acudían las niñas pálidas de miradas dulces y andar voluptuoso, que soñaban con caballerescas aventuras. Los mozalbetes románticos de ojos tristes y largas melenas, levitas ajustadas y corbatines de a cuarta. Los comerciantes y empleados, con sus relucientes sombreros de copa, sus fraques abiertos y sus guantes amarillos. Las señoras mayores, peinadas con abultadas cocas y vestidas con faldas de seda llenas de cogidos y volantes. Los padres de familia con sus chalecos listados, sus camisas plegadas y sus cadenas y dijes de similor. Los militares de altos morriones y grandes charreteras, los calaveras de la partida del trueno, los patriotas del café del turco, y allí, en fin, acudían todos los principales tipos de una sociedad que se fue para siempre y de la que solo nos queda la memoria. Cuando más orgulloso podía estar el Salón de Cristina, y cuando asistir a él se había hecho casi una obligación para los sevillanos, se construyó la Plaza de San Fernando y se arregló el Paseo de la Bella Flor, y entonces, poco a poco, la nueva sociedad que naciera dejó aquel sitio donde tan agradables ratos habían pasado sus padres. Sucesivamente se hicieron en el Salón de Cristina multitud de reformas, perdiendo la mayoría de los adornos que antes tuviera, y hoy, en que tan poca concurrencia asiste a él, ha perdido todo su carácter, convirtiéndose en una especie de parque al estilo de los de Inglaterra, y que para compararse con ellos deja mucho que desear. 77. Los soldados de África. Murió por el patrio suelo, y Dios lo llevó consigo. P.R. Los sentimientos patrióticos de que tantas pruebas tiene dadas nuestro pueblo levantáronse no hace mucho tiempo con la misma fuerza que en pasados tiempos se levantaron para gloria de las armas españolas. Ante las brutales e infames agresiones de los salvajes cabilas africanas, se alzó un grito unánime de indignación y de dolor en toda la península, grito que era imposible acallar y pedía enérgicamente un ejemplar castigo para los que ultrajaron villanamente la honra nacional en los campos de Melilla. vivos permanecen aún en los corazones de todos los gloriosos recuerdos de Tetuán y Wad Ras, y las pruebas de heroísmo dadas en aquella campaña inolvidable debieron ser poderoso estímulo para los que de nuevo iban a aprestarse contra los hijos del profeta, eternos contendientes nuestros. No traeremos aquí a cuento sucesos que todos conocen, ni descubriremos episodios que la historia tiene consignados y guardará eternamente en sus páginas, limitándonos tan solo a consagrar en estas líneas una memoria a un puñado de valientes de los que fallecieron en aquella lucha y a cuyos restos mortales dio honrosa y digna sepultura el ayuntamiento de esta ciudad. En más de una ocasión, cuando alguno de nuestros lectores haya acudido al cementerio, se habrá detenido a contemplar un hermoso y severo mausoleo que se encuentra situado en la primera glorieta de la izquierda y a corta distancia de la capilla nuevamente construida. Bajo aquel fúnebre monumento yacen 61 soldados muertos en Sevilla desde el 25 de diciembre de 1859 hasta el 25 de julio de 1860, a consecuencia de las heridas que recibieron luchando con las tropas africanas de Sidi Mohamed, emperador entonces de Marruecos. Consta el monumento de una escalinata de regular altura, sobre la que se levanta un zócalo desprovisto de todo adorno y sobre él un pedestal con cuatro lápidas en las cuales están grabadas los nombres de los infelices que allí reposan y una inscripción laudatoria de los mismos. Tiene el pedestal su correspondiente cornisamiento y encima una columna en cuya base se ostentan de relieve los atributos del valor y de la victoria. Rodean por último el mausoleo una sencilla verja y algunos cipreses de gran corpulencia de oscuras y tupidas hojas. La inscripción colocada en el frente dice así: aquí yacen 61 soldados muertos en esta ciudad de las heridas que recibieron en África, peleando como buenos por la honra de la patria en guerra contra los moros. Para conservar a las generaciones venideras el glorioso recuerdo de su heroico valor, Sevilla erigió este sepulcro, 1860. Los nombres de los soldados son los siguientes: Bernardino López, Valentín Montero, José Medialdea, Nicolás Carbó, Salvador Berenguer, Antonio Tortosa, Francisco Pacheco, Francisco Luna, Tomás Moreno, Lorenzo Villalonga, Antonio Montaña, José Olisilla, Antonio Garpallo, José Gascón, Tomás Castro, Juan de Mina, Felipe Beltrán, Domingo Ruizón, Manuel González, Gil Rubio, Gaspar Rodríguez, León Iribarren, Pedro Puente, José Cubillas, Leocadio Callairo, Antonio Sotelo, Juan Ibias, Francisco Guirado, Domingo Pardo, Santiago Miguel, Tomás Grinade, Joaquín Márquez, Francisco Panadero, Pedro Sánchez, Saturnino Varas, Andrés Paz, Diego Camacho, Salustiano Alonso, José Pastoriza, José López, José Montoto, Bartolomé Riaño, Blas Morates, Calixto Pinilla, Ramón Hernández, Francisco Parrayada, Fabián Fernández, Andrés Lareno, Santos Ramos, Andrés Mateo, Miguel Sicte, Mateo García, Benito Rodríguez, Julián Plaza, Francisco Vázquez, Fulgencio Fernández, Ramón Lacumba, Valeriano Álvarez, Rufino Iberias, Domingo Tornos y Antonio Caldero y Taberner. El proyecto fue trazado por el arquitecto don José de la Cova, quien lo presentó al Cabildo Municipal, presidido por Vinuesa, en noviembre de 1861, comenzando los trabajos de levantar el panteón a fines del año siguiente y terminándose en julio de 1864 por el contratista de la obra, don José Frappoggi. Para no cansar con más datos, diremos que el mausoleo costó al ayuntamiento más de 41.391 reales y que en la reparación general que se llevó a cabo en 1870 se invirtieron 1.793 pesetas próximamente. El primer valiente que allí recibió sepultura fue el soldado de la segunda compañía del segundo batallón del Regimiento Infantería de Córdoba, Bernardino López, que falleció en el Hospital Militar el 25 de diciembre de 1859 de resulta de las graves heridas que sufrió en campaña, si bien no puedo precisar la acción, pues en ningún documento de los que hemos consultado consta cuál fuera esta. De la gloriosa batalla del 4 de febrero yace allí el soldado Felipe Beltrán, de quien dijo un periódico de aquellos días que, se le vio luchando con un denuedo inimitable hasta que pudo ponerse en pie y que su comportamiento fue el de todo un héroe. El subteniente del Regimiento de África, don León Iribarren, que después de tomar parte en diferentes acciones cayó herido mortalmente por el plomo enemigo, yace también allí, y entre los demás valientes citaré a Tomás Moreno, soldado del Regimiento de León, que por su heroísmo mereció que su entierro se verificase con gran pompa, acudiendo a él el ayuntamiento y corporaciones de Sevilla, además de una inmensa concurrencia de todas las clases de la sociedad. Cuando para cumplir algún deber, triste siempre, hemos acudido al cementerio, nunca salimos sin detenernos algún rato ante el mausoleo que guarda los restos de los soldados de África. Allí se ven pocas veces coronas de flores, allí pocos son los que se detienen a rezar una oración. La curiosidad es generalmente la que mueve a muchos a pararse ante aquel mármol y a leer los nombres de los valientes que bajo él descansan. ¿Quién se acuerda hoy de ellos? Fueron héroes anónimos, fueron parte de ese montón informe que sucumbe en las batallas sin que su recuerdo viva y se perpetúe de generación en generación. Fueron, en fin, de esas víctimas para quienes la historia no tiene una página ni la gloria un laurel. Pelearon y murieron por la patria. Eso es todo lo que se sabe de ellos. Poco es en verdad, pero ¿a cuántas meditaciones hace inclinar el ánimo? 78. Domínguez Becker. En tus rimas dolientes palpitan las luchas terribles que el alma destrozan, y es en ellas un ay cada verso y un tierno poema de amor cada estrofa. Ataulfo Friera. Amantes de la buena poesía y entusiastas por los hombres ilustres de nuestra patria, con gusto tomamos la pluma para decir algo de este poeta, el más artista y original quizá de los poetas españoles del presente siglo. Breve fue su existencia, fecunda en amarguras y sinsabores domésticos. Escaso el número de las obras que dejó escritas, pero ellas han bastado a inmortalizar su nombre. Pocos conocieron a Becker mientras vivió, pocos leyeron entonces sus sentidos versos, y ninguno de sus íntimos amigos pudo sospechar la fama que tenía reservada ni el lugar distinguido que iba a ocupar en nuestra literatura contemporánea. No nos detendremos en sus obras por no permitirlo los estrechos límites de este artículo. Además, se ha dicho mucho y muy bien de ellas y las bellezas que encierran están al alcance de todas las personas que tienen corazón y saben sentir. Las obras de Becker no deben analizarse con la frialdad severa de la crítica. Esta pudiera tal vez encontrar algunos defectos, poca unidad en las concepciones, repetición de los mismos cuadros, escasa variedad en la forma. Las obras de Becker son para admirarlas, y la persona que desde luego no comprenda sus méritos será inútil cuanto se haga por demostrárselos. Las teorías, dijo Lara, las doctrinas, los sistemas se explican, los sentimientos se sienten. Cuando por primera vez se dieron a luz las composiciones de Becker, reunidas en un par de tomos, después de muerto su autor, despertaron grandísimo entusiasmo en la República Literaria, y la juventud de entonces se declaró partidaria de aquel género de poesía que resucitaba el ya muerto romanticismo que a tantos extravíos condujo en la primera mitad del siglo. Hoy la fama del vate andaluz descansa en sólidas bases. Su popularidad es grandísima y van acabando, por fortuna, los imitadores que tanto le perjudicaron. ¿Quién no ha leído aquellas rimas llenas de sinceridad y pasión que condensan en breves frases las alegrías, los dolores, las aspiraciones y los deseos que agitaron el alma soñadora y amorosa del poeta sevillano? ¿Quién no conoce aquellas cartas, modelos de sencillez y limpieza de estilo, impregnadas de suave melancolía y dulce tristeza, que conmueven el corazón con palabras mágicas y con imágenes delicadas y tiernas? ¿Quién, en fin, no ha hojeado aquellas fantásticas leyendas, aquellos cuentos orientales y aquellos episodios caballerescos que demuestran una fecundidad creadora admirable, una potente imaginación de primer orden y un perfecto conocimiento en las artes plásticas de los siglos medios? En Becker, escribe un reputado crítico, se funden dos elementos que parecen opuestos: la imaginación excepcionalmente esplendorosa del genio meridional y la vaga idealidad germánica. Muchos le comparan con Enrique Heine, y a nuestro juicio existe gran diferencia entre ellos. El poeta alemán es mordaz, escéptico en el fondo, enemigo de todo cuanto le rodea, y y su risa irónica molesta y hace daño. El poeta sevillano es casi siempre sincero, tierno, sencillo y si alguna vez, cediendo al peso del infortunio, asoma la duda a su cerebro, busca consuelo en la religión que le brinda un bálsamo a sus punzantes heridas. La biografía de Bécquer es bien corta y ocupa pocas páginas. Puede condensarse en estas palabras de Blasco: nació, vivió, escribió y murió. Nació Bécquer en los primeros meses de 1836. En esta Sevilla tan cantada por los poetas pasaron los días serenos de su infancia y llegó a la adolescencia con el alma henchida, como él dice, de deseos sin nombre, de pensamientos puros y de esa esperanza sin límites que es la más preciada joya de la juventud. Había quedado huérfano a los 5 años y en 1845 ingresó en el antiguo colegio de San Telmo para estudiar la carrera de náutica. En esta época comenzaron a nacer sus aficiones literarias y en colaboración con su amigo Campillo, alumno también del colegio y casi de su misma edad, escribió un drama, empezó una novela y compuso multitud de versos, ensayando todos los metros y todos los géneros. A los 14 años entró Gustavo en el estudio de don Antonio Bejarano, profesor de la Academia de Bellas Artes, que gozaba gran celebridad y fue maestro de muchos notables artistas. Estuvo luego bajo la dirección de su tío don Joaquín Domínguez Bécquer y, siguiendo los consejos que éste le diera, abandonó la pintura para dedicarse por completo a las letras y realizar sus mayores deseos y esperanzas. Llegó a Madrid en octubre de 1854 y bien pronto comenzó a ver desvanecerse como el humo los dorados sueños de su febril adolescencia. Fue primero empleado con modestísimo sueldo, periodista político, después censor de novelas más tarde, admitiendo estos y otros cargos que repugnaba para atender a sus más precisas obligaciones. En 1861 contrajo matrimonio, pero este no resultó a la verdad feliz. Mal se avenía el poeta idealista y soñador a la monótona y vulgar existencia de su nuevo estado. Lejos de su esposa, retiróse a vivir en compañía del más querido de sus hermanos, artista espontáneo y de corazón, que supo reproducir como pocos los tipos y las costumbres populares. Indiscreto y triste sería entrar en detalles de este periodo de la biografía de Gustavo Bécquer. Su porvenir presentábase cada vez más oscuro. Su alma sensible la había desgarrado el infortunio. Sus ilusiones se habían perdido para siempre. Pero aún le estaba reservado un golpe durísimo. El día 23 de septiembre de 1870 falleció Valeriano y desde entonces, escribe un biógrafo, pudo afirmarse que Gustavo quedó herido de muerte. Una breve enfermedad cortó para siempre aquella cadena de males que formaron la existencia del autor de las Rimas y 3 meses después, el 22 de diciembre, exhaló el último suspiro, cuando apenas contaba 34 años. La patria ha sido ingrata con el poeta que tanto la amó. Inútilmente buscará el viajero en nuestra población un monumento que perpetúe su memoria. Hace algunos años, varios jóvenes entusiastas proyectaron dedicarle un recuerdo a las orillas del Guadalquivir, pero el proyecto no llegó a realizarse. Una modesta lápida colocada en la casa donde nació y el nombre de una de las calles más extraviadas de la ciudad son las únicas cosas que en Sevilla recuerdan a Bécquer. Fin de sección 26. Fin de Páginas Sevillanas, de Manuel Chávez Rey.